Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 33. La frase clave es... Anna-san ni agemasu. Te la daré, Anna. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Ahora está en la ciudad de Shizuoka con su amiga Sakura. Hoy Sakura asiste a la boda de una amiga y Anna visita el festival de la universidad del primo de Sakura, Kenta. Están mirando la exposición del club de fotografía al que pertenece Kenta. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 33. La frase clave es... Anna-san ni agemasu. Te la daré, Anna. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Kenta llevó a Anna a la sala de exposición de su club de fotografía. これは僕が富士山で撮った写真です。 Esta es una foto que saqué en el monte Fuji. これ es esto o esta. は es la partícula que indica el tema. 僕 es yo. Es una palabra de tono informal que usan los hombres. な es la partícula que indica el sujeto. 富士山 es el monte Fuji. で es una partícula que, en este caso, indica un lugar. Totta. Es la forma ta del verbo torimasu. Sacar. La forma ta expresa el tiempo pasado. Shashin. Es foto. Des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. La frase boku ga Fujisan de totta. La saqué en el monte Fuji modifica el sustantivo shashin. Foto, ¿no es cierto? Así es. Las palabras o frases que modifican un sustantivo se colocan antes de él. En tales frases, los verbos adoptan la forma llana, como... Totta. Ya veo. Hay que usar una forma llana del verbo, como la forma diccionario o la forma ta. Entonces, ¿cómo se diría el libro que leí? Bueno, libro es... Hon. Que leí es... Watashi ga yonda. De modo que el libro que leí se dice... Watashi ga yonda hon. Volvamos al diálogo. Anna dice... A, watashi da. A, soy yo. A. Es una exclamación que indica sorpresa. Watashi. Es yo. Da. Es una expresión informal para poner fin a la oración. En la exposición hay una foto en la que aparece Anna, ¿no es así? Sí, Kenta sacó la foto cuando ambos fueron a un punto ideal para contemplar el monte Fuji. A continuación, Kenta dice... ¿Odoroita? ¿Te sorprendiste? Odoroita. Es la forma ta del verbo... Odorokimasu. Sorprenderse. Dicha en un tono ascendente, se convierte en una pregunta. Entonces, en un tono más cortés, se diría ¿Odorokimashita ka? Correcto. Ato de Anna-san ni agemasu. Después te la daré, Anna. Ato de. Es después. Anna-san. Es Anna con el honorífico san. Ni. Indica el receptor de una acción. Agemasu. Es dar. En japonés no es común usar la palabra tú o usted. Anata. Para referirse al interlocutor. En muchos casos puede sonar descortés. En cambio, se dice el nombre de la persona. Lo tendré en cuenta. Te la daré, Anna. Es la frase clave de hoy. Vamos a practicar la pronunciación. Anna-san ni agemasu. Anna se sorprende y pregunta. ¿Shashin o kureru desu ka? ¿Me darás la foto? Shashin es foto. es una partícula que indica el objeto de una acción. くれる es la forma diccionario de くれます dar. ですか? Como ya vimos, es una expresión que se usa para pedir una explicación o confirmación. Anna continúa. うれしいです me alegro. うれしい es un adjetivo que significa alegre. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. Vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 33. La frase clave de hoy es... Anna-san ni agemasu. Te la daré, Anna. Kore wa boku ga Fujisan de totta shashin desu. Ah, watashi da. Odoroita? Ato de Anna-san ni agemasu. 写真をくれるんですか? 嬉しいです。 Es hora de la sección Enséñanos, profesora. Hoy aprendimos dos verbos que significan dar, agemasu y kuremasu. Quisiera saber cuándo hay que usar cada uno de ellos. Preguntémoselo a la profesora. 私が教えましょう. He aquí su respuesta. En japonés se usa un verbo diferente dependiendo de si hablamos desde la perspectiva del dador o del receptor. Como Kenta en el diálogo, cuando el hablante da algo al interlocutor, dice agemasu desde la perspectiva del dador. Agemasu también se usa en general cuando alguien da algo a otra persona. Pero hay que tener cuidado. Agemasu implica hacer un favor a alguien. De modo que sería descortés usarla para hablar acerca de dar algo a un superior. En tal caso se dice... Sashiagemasu. Una expresión que indica respeto hacia el receptor. Por otra parte, si alguien nos da algo, debemos usar... Kuremasu. Desde la perspectiva del receptor. Por eso, cuando Kenta habla de darle la foto a Anna, Anna usa la palabra kuremasu. Con Kenta como sujeto implícito de la oración. También se usa kuremasu cuando alguien da algo a una persona cercana a nosotros, como un miembro de la familia. Para referirse a la gente que pertenece a ese círculo íntimo, se usa la palabra uchi. La distinción entre uchi, la gente cercana a uno, y soto, la gente fuera del círculo íntimo, es importante para hablar bien el japonés. Al hablar de personas que pertenecen a uchi, no deben usarse expresiones honoríficas. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas. Marta, ¿conoces esta expresión? Nico nico. Ah, sí. Nico nico indica una manera de sonreír. Exacto. Nico nico describe a alguien que sonríe alegremente y en silencio. Hay otra expresión relacionada. Nia nia. Esto representa una sonrisa leve, pero no es una expresión elogiosa. Describe, por ejemplo, a un hombre que sonríe desgarbadamente en presencia de una mujer hermosa. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. En el festival universitario, había puestos de comida atendidos por estudiantes. Comí fideos salteados. Dicen que el otoño es la estación del arte, los deportes y el buen apetito. ¡Qué estación genial! ¿Les gustó la lección 33? La frase clave de hoy fue... Anna-san ni agemasu. Te la daré, Anna. En el próximo programa, Anna disfrutará de una comida con abundantes frutos del mar en Shizuoka. No se lo pierdan.